12 y 17 minutos, vamos con más cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en un evento que va a tener lugar este próximo sábado en la sede del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, la sede de Movex. Seguramente ya hayan escuchado la cuña al respecto, ¿no? La cuña informativa que les estamos ofreciendo aquí en Radio Ubrique, y que habla de la pasarela Beautiful. Beautiful, tal y como escuchan, ¿no? Beautiful, de bonito en inglés, sino esa mezcla, precisamente, ¿no? Que un poco, me imagino, por ahí va la idea de la moda y, bueno, pues lo que es la comida, la alimentación. Bueno, pues de todas formas nos lo van a explicar mejor las organizadoras de lo que es este evento. En concreto, bueno, pues contamos aquí en los estudios de la radio con Patricia Venegas, por parte de el comercio Alegría, que es uno de los participantes, organizadores de este evento, y también Maribel García, por parte de Amelia AG Piel y Arte. Además, como otro de los, el tercero de los comercios que participan, pues estaría Ikebana, Imagen y Estética. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a ofrecerles todos los detalles al respecto. Insistimos con Patricia y con Maribel. Ambas, bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué es esto de Beautiful, de pasarela Beautiful? Bueno, pues Beautiful lo hemos creado como una fusión de moda, estética y grumet. ¿Qué quiere decir esto? Que los hemos intentado fusionar para que sea algo innovador y para que todo el mundo conozca nuestro negocio y nuestra iniciativa. Patricia, una idea, un evento que, bueno, pues antes de seguir con otros detalles, es decir, sobre todo para las personas que sean conscientes, ¿no?, de el esfuerzo que esto supone para empresas, pequeñas empresas en definitiva, bueno, empresas de nuestra población, que estáis, no lleváis tampoco demasiado tiempo, ¿no? Son nuevas empresas y que a pesar de ello, pues como algo novedoso, original, habéis dado el paso adelante. Y bueno, con lo dificultoso, mal con la situación como está ahora mismo, ¿no? Lo dificultoso que es y el esfuerzo que habéis tenido que poner, ¿no? Exacto, somos tres chicas jóvenes, formadas en campos muy diferentes. Y bueno, pues nos hemos unido haciendo una fusión para proponer las nuevas tendencias, para decir a la gente que estamos formadas en los que estamos, en los campos en los que estamos trabajando, y para ofrecer las últimas novedades. Y claro que es todo totalmente difícil, gracias a nuestra voluntad y a nuestro y al apoyo que hemos tenido de varias organizaciones y también como particulares, pues juntos hemos podido crear esta iniciativa tan bonita, ¿no? Si os parece, antes de hablar de lo que va a ser el evento, hablamos de los propios comercios. ¿En qué consiste? ¿En qué ofrecéis al público? Seguro que muchas personas que nos estén escuchando os conocen, ¿no? ¿Qué ámbitos, cuáles son un poco los objetos de negocio de cada uno de estos comercios? Bueno, en primer lugar, mi negocio, hablo por el mío, Alegría Gourmet, estamos en el pasaje local 2. Y nosotros, nuestro negocio se fundamenta en la alimentación gourmet, en productos de alta calidad, en productos de nuevas tendencias en gastronomía, en todo lo que tenga que ver con vinos, ibéricos, conservas, menaje, artículos de pastelería, de las últimas modas, toda la última tendencia de lo que es alimentación en sí. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Amelia. En mi negocio, que es Amelia Piel y Arte, que está también en la Galería Comercial El Pasaje, en el local 4, pues yo, mi idea es la que he llevado siempre desde que abrí el negocio, es intentar de tener una exclusividad en Ubrique, tanto en moda. En mi tienda las firmas que hay son exclusivas por esta zona. Está Custo Barcelona, está LT Beijing y Yumi. Eso hablando de ropa. Y después en zapatos, ya este año todos los zapatos son diseño propio mío. Son todos fabricados en España y yo he elegido mis propias colecciones. He colaborado con dos fábricas de Alicante, Lola Torres y Colchi. Entonces, pues mi idea es dar exclusividad a todos mis clientes. Y aparte, muy buena calidad. Son productos que son de alta calidad, todos. Eso ya decimos sobre Amelia G. Piel y Arte, Alegría Gourmet, y habría que sumar Ikebana Imagen y Estética, que podemos comentar, bueno, pues en el mismo sentido, ¿no? Un comercio, una empresa que, bueno, pues también ha empezado hace un tiempo. Sí, llevamos todas un año aproximadamente, un poco más de un año llevamos todas en el negocio. María Guerrero, que es la dueña de Ikebana Estética, ella también está especializada, muy especializada en su profesión, tanto en peluquería como en estética, pero abarca todo el campo de la estética. Uh-huh. Masaje, todo. Ella va a llegar en un momento y podrá explicarlo mejor, porque ella es... Pues son los diferentes, ya decimos, ámbitos que se van a sumar, se van a fusionar este próximo sábado dentro de Beauty Food, estética, moda y gourmet. Entramos ya en lo que es el evento en sí. ¿Cuándo va a comenzar? La sede, el lugar, va a ser Movex, y me imagino que, bueno, pues también un poco como sitio, podemos decir, emblemático en este sentido, de la innovación, de las nuevas tecnologías aplicadas a la piel, y por el tema también de la moda, pues un poco el lugar, me imagino que también elegido. Exacto. Especialmente, ¿no? No podíamos encontrar un lugar que se adaptara mejor a las características de nuestro evento, sobre todo por lo que es innovación. Y bueno, en el evento se van a poder disfrutar de muchas más cosas que lo que va a ser pasarela y degustación. Vamos a exponer una exposición de todos los productos que pueden encontrar en nuestras tiendas. También hay una presentación de un libro, me gustaría que puntualizaras también, sí, que irá sobre estética, uh-huh, que va muy acorde a lo que va, ¿no? Todo lo que es la pasarela. Uh-huh. Va a comenzar esta pasarela a las 8 de la tarde. Si os parece, vamos viendo un poco cómo se va a desarrollar. Sí, la pasarela va a empezar a las 8 de la tarde, se abrirán las puertas de Moves para que todo el mundo pueda empezar a entrar. Uh-huh. en las instalaciones. Entonces, tenemos la intención de que lo primero será la presentación del libro. ¿Vale? El libro de Pedro González, de Moda y Estética. Manual del estilista, ¿no? De Pedro González, y se va a aprovechar un poco el evento, pues, precisamente para esa presentación, ¿no? Sí. Posteriormente se hará una pasarela de moda exclusivamente, y a continuación una pasarela de complemento solamente, bolsos y zapatos. Uh-huh. Y como final, pues hará una pequeña degustación de todos los artículos de pasarela. La pasarela gourmet. La pasarela gourmet. Propiamente dicho. Con las salas de exposición a disposición de todos. Mm-hmm. Para que puedan ver todos los artículos que hay en nuestras tiendas. La verdad es que algo bastante original, ¿no? No sé si habéis visto algún tipo de evento fuera de nuestra localidad, habéis asistido a alguno, o no, es una idea propia que entre las tres habéis un poco... Exacto. Organizado. No, aquí hemos unido las ganas de innovar y las ganas de trabajar de las tres, y teníamos muchas ganas de hacer algo especial. Y sobre todo también la necesidad de darnos a conocer, para que todo el mundo sepa que estamos ahí. Y a nivel de consejo, de orientación en lo que son tendencias en cada uno de nuestros campos. Hay que decir que Ikebana Imagen y Estética está en Ingeniero Ruiz Martínez, Alegría Gourmet en Galería Comercial El Pasaje, local 2, y Amelia G. Piel y Arte en Galería Comercial El Pasaje, local 4. Exacto. Son, bueno, pues digo, las ubicaciones físicas en nuestra localidad. Exacto. Pero que, bueno, pues sí. Es allí mismo donde la gente va a poder encontrar exclusivamente las entradas para este evento. Uh-huh. Sí queremos puntualizar que estarán a disposición en los tres negocios hasta el viernes por la tarde, y que en ningún caso se podrán adquirir en lo que es la entrada de Moves, por si hay gente que todavía... No tiene claro, hay mucha gente que piensa que cuando llegue allí va a poder comprar su entrada, y no, porque el aforo es limitado. Me imagino que las previsiones también. Exactamente. Queremos llevarlo sumamente controlado, por lo tanto, hay 200 entradas y no puede entrar nadie más. Uh-huh. No queremos desprestigiar a nadie, por supuesto. Nosotros estaríamos encantados de tener que volver a repetirlo, pero no queremos algo que sea especial. No podemos aquello aglomerarlo, porque si no, no saldría bien nunca. Uh-huh. Sí, la mejor manera de que todo esté previsto al más mínimo detalle, podemos decir, ¿no? Y además estamos hablando de alimentación, estamos hablando de una degustación también, hay que saber el número de personas, ¿no? Exacto. Y por tanto, bueno, queréis saberlo ya con anticipación, ¿no? Sí, también hacer hincapié en que quedan pocas entradas, no nos quedan muchas entradas, que las personas que estén interesadas que no lo dejen para el último día. Claro, porque no podrán tener exactamente, porque no podrán tener ni una buena posición ni podrán acceder a lo mejor. ¿Cómo lo vais a organizar? Imagino que diferentes mesas alrededor de una pasarela o cómo, ¿no? Va a ser una pasarela a nivel del suelo, no va a estar montada en ninguna tarima ni en ningún escenario. Y la gente va a estar toda alrededor de la pasarela. La pasarela será en forma de U y la gente estará toda alrededor de la pasarela sentada. Pues sobre el precio de las entradas, ¿cuál sería? 6 euros. 6 euros. 6 euros, que ya decimos, incluyen la degustación de estos productos de alta calidad, además. De la más alta calidad. Estamos hablando de un comercio especializado precisamente en eso, ¿no? Alimentación gourmet. Y por supuesto, bueno, pues ver las últimas tendencias en esos ámbitos que hemos hablado, imagen y estética, en cuanto a complementos de piel y moda, y todo ello por 6 euros, la verdad es que, bueno, pues es un precio simbólico en el sentido de que, bueno, con eso no le vais a ganar dinero, ni mucho menos. Me imagino que los costes habrán sido mucho mayores, pero bueno, todo sea por la promoción, ¿no?, de los comercios, imagino, ¿no? Sí, exactamente. La idea es promocionarnos a nuestras propias empresas. A mí también me gustaría agradecer la colaboración de las empresas que han colaborado con nosotras, como por ejemplo conmigo ha colaborado Carla Sade, Varada y AI, que son tres empresas de Ubrique. Y me gustaría hacer puntualización sobre ellos, que ellos han colaborado conmigo. Darles, por supuesto, las gracias a Move, que está colaborando todo Move con nosotros muy bien. Y por mi parte eso, me imagino que Patricia también tendrá sus colaboradores. Después también hablar de Daniel Sánchez Pérez, que es el encargado de todo lo que es música. David Moreno Electricidad, que nos ha echado también una mano el tema de iluminación. Y después, por más especialmente en gourmet, lo que es más pastelería y alimentación, uno de los promotores, también colaboradores importantes, Queso Dubrique, Bosqueño y Payollo, Ahumado Domínguez, Ibérico Montesierra, todos ellos van a estar allí colaborando con nosotros. En definitiva, bueno, pues que hay firmas, hay empresas que colaboran con vosotros, imagino que muchos distribuidores, ¿no?, que empresas con las que colaboráis. Y que en la época en la que estamos hay que agradecerlo doblemente por lo difícil, ¿no?, que encontrar ese apoyo, ¿no? Ese apoyo, sí. Bueno, pues no se nos puede olvidar además que hay una serie de entradas que nosotros vamos a repartir aquí en los próximos días, un total de 6 entradas, ¿verdad? Exacto. Así que durante las próximas jornadas, de aquí al viernes, iremos recordando lo que es este evento en Beauty Food y las personas que quieran participar, que quieran asistir, hombre, lo mejor es comprar la entrada porque es más seguro, pero si no, de todas formas van a tener esa posibilidad de, a través de Radio Ubrique también, pues contar con esa posibilidad. Y nada, la verdad es que, bueno, pues no sé si nos dejamos algo en el tintero sobre lo que va a ser este evento. Este evento es una apuesta muy original y sobre todo que para gente creativa e innovadora va a encontrar su sitio. Y yo desde aquí animaría a todo el mundo a que hiciera un hueco en su agenda y asistiera a Beautiful, la verdad. Sobre todo, por, ya decimos, lo original que es, ¿no? Quizá, evidentemente este tipo de eventos no se ha organizado, que recordemos, ¿no?, aquí en nuestra localidad, y por tanto es una forma de asistir a algo completamente distinto, ¿no? Exacto. Sobre todo hay que apoyar las nuevas iniciativas que se tienen y salir hacia adelante, mirar con una perspectiva clara y hacia el futuro y con esperanza de que esto tiene que salir para adelante, que hay que apoyar. Y sobre todo eso mismo que dicen, ¿no?, apoyar a los comercios locales y para que, bueno, pues este tipo de iniciativas no se quede aquí, sino que, ¿por qué no?, se pueda convertir en una cita anual, ¿no? Ojalá sea así, ¿no?, porque ojalá tenga éxito. Sea así. Nos encantaría, la verdad, que esto pudiera ser segundo Beautiful para el año que viene o la temporada que viene sería ideal, no nos importaría, vamos. Además también porque contamos con 16 modelos estupendas que son niñas todas de Ubrique y están portándose estupendamente, están colaborando absolutamente en todo y hay que darles las gracias. Están encantadas. Sí, ya no también. Solo, ya no solo a nivel de pasarela, sino que tenemos 20 personas que van a colaborar. Exactamente. En apoyo, en información. En todo. A todos los niveles. Uh-huh. Son gente que voluntariamente. Voluntariamente nos va a ayudar a que este evento sea posible, sea posible y sea un éxito. Uh-huh. Sí, en definitiva, que esto no se organiza solo, desde luego. Exactamente. Que ahí hay un gran esfuerzo y, hombre, la mejor manera de recompensar por vuestra parte, digo, seguro que sería que, bueno, pues esté lleno, que esas 200 plazas se cubran, evidentemente, y que si puede ser, incluso que haya gente en la reserva para una próxima edición, se van a movilizar, por tanto, un buen número de personas ese día, porque solo nada más que con las modelos, las personas que colaboran... Medios de comunicación también. Medios de comunicación, sí, la verdad es que sí, porque... queremos que esté muy bien organizado. Son 200 personas, que parece a lo mejor poco, pero 200 personas en un espacio cerrado hay que tenerlas muy bien organizadas y muy bien apoyadas. Un despliegue desde todo de seguridad. Un despliegue de seguridad grande y... Sí, son además diferentes actividades que coordinarlo todo. E incluso, bueno, el tema de alimentación gourmet habrá también su catering, ¿no? Las personas que vayan, o sea, que son un buen número de colaboradores y de personas que van a intervenir. Sí, tenemos unos 15 colaboradores para que están los pobres para todo. Nos van a ayudar a todo, desde vestir a las modelos, porque necesitamos ayuda, hasta ayudar en el catering, hasta recibir a la gente que vaya entrando y ayudarles a sentarse en su silla, a enseñarles las exposiciones, absolutamente lo bueno todo. Es la alegría y la voluntad y la fuerza y las ganas que tienen de ayudarnos, ¿no? Sí. Y eso, yo creo que ese espíritu se contagia. Somos beautiful. I am beautiful. Me imagino que habéis movilizado a gran parte de amigos, familiares. Sí, tenemos a todos los amigos y a todos los familiares detrás nuestra, además ayudándonos al 100% en todo. Pues de verdad que haya mucho éxito, que podéis repetir en muchas ediciones más, para que haya, ¿no?, además, variedad de actividades en nuestra población, y además se trata de un apoyo al comercio local, en este caso. Exacto. A estos tres comercios, a estas tres actividades que recientemente se ponían en marcha en Ubrique. Pues recordamos los lugares donde se pueden comprar las entradas, ¿hasta cuándo? Hasta el viernes por la tarde. Hasta viernes por la tarde, porque el sábado tendremos nuestro negocio cerrado porque tenemos que estar desde las 8 de la mañana dedicados al 100% a Beautiful. Así que el viernes, hasta el viernes por la tarde, mientras antes mejor. Insistimos, en Ikebana, Imagen y Estética, en calle Ingeniero Ruiz Martínez 28, en Alegría Gourmet, en Galería Comercial El Pasaje Local 2, o también en Amelia AG Piel y Arte, Galería Comercial El Pasaje Local 4. En los tres lugares se pueden comprar las entradas hasta este próximo viernes. Y atentos estos días, porque nosotros iremos con el reparto de esas 6 entradas para aquellas personas que quieran acudir. Bueno, pues tienen esa posibilidad, si no, pues ya saben, a comprarlo a alguno de estos lugares. Beauty Food, Estética, Moda y Gourmet, el próximo sábado. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo la presencia de Patricia Venegas por parte de Alegría Gourmet, Maribel García por parte de Amelia G. Piel y Arte, y también, bueno, pues recordar a María Guerrero por parte de Ikebana, Imagen y Estética. Que gracias por habernos acompañado y gracias. Lo dicho, que haya suerte, ¿vale? Gracias a vosotros. Radio Ubrique. Ahora en Caballero Reguera, muebles de fabricación artesanal fabricados en Andalucía con acabados en diferentes barnizados. Además con precios increíbles. Composición de salón 2 metros 69 centímetros por solo 808 euros. Dormitorio compuesto por cabecero de 1,35. Dos mesitas de noche. Cómoda de 90 y marco con espejo por solo 664,50 euros. Dormitorio compuesto de cabecero de 1,35 y dos mesitas de noche, 352,50 euros. Estos y más artículos en mobiliario artesanal con precios nunca vistos. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Ahora en Caballero Reguera, muebles de fabricación artesanal fabricados en Andalucía con acabados en diferentes barnizados. Además con precios increíbles. Composición de salón 2 metros 69 centímetros por solo 808 euros. Dormitorio compuesto por cabecero de 1,35. Dos mesitas.